El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Bienvenidas al programa número 11 de este martes de Margaritas, como siempre muy agradecidas de poder contar con su presencia al otro lado del micrófono. Soy Aleja Soliluna y junto a mí se encuentra Ana Cristina Cisneros, así todo, el nombre alargado. Buenas noches amigos, amigas y público en general, dama, damita y caballero. Todos bienvenidos, bienvenidas. Estamos acompañados, hoy día estamos con casa llena. Buenísima. Dos grandes amigas aquí invitadas para tratar un tema muy especial. Bienvenida Silvia Brito y el Sol Rueda. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y qué chévere estar con ustedes aquí en este lugar tan caliente como es esta radio. Los que nos ven vía streaming ya estamos abaniqueando. Exactamente. Para que salude. Ahí, una cámara. Saluden a todos los que nos están viendo. Recuerden, amigos, que pueden contactarse con nosotros a través del martes de Margaritas como página de amigos en el fanpage. También ahí vamos de a poquito haciendo algo todos los martes, no sé por qué procrastinación dicen, de algunos de otros demonios sufrimos por aquí. Pueden contactarse también a través de la www.radiocce.com. si quieren pueden descargar la aplicación de la radio, que es muy buena, es Radio CCE High Definition HD, ahí en cualquier tienda de apps pueden conseguirla. Nosotros gratis también lo hemos posteado en el martes de Margarita, así que pasen, vean, comenten, digan. Está ya habilitada la página, pueden entrar, escribirnos, mandarnos comentarios, sugerencias. Y bueno, hoy día con nuestras dos grandes invitadas creo que nos vamos a divertir muchísimo porque hoy vamos con comedia, ¿no? Eso mismo. Y estas dos grandes invitadas son actrices, creadoras, directoras, productoras, todo el mismo, el combate. Sé que tienen talleres hasta de lutería, o sea, de todo ahí. O sea, como quiera le acomodamos, como sea, le inventamos bajo pedido. Así es que no se desprendan del programa el día de hoy, que va a estar súper divertido, súper ameno. Así es que regresemos después de un tema musical, ¿les parece? Escuchamos algo y volvemos con más y les planteamos ya el tema del día de hoy. Muy bien. Vamos a volver, vamos con el tema. Tengo muchas razones para quedarme aquí. Están las olas y la niña más linda. Aquí hay tranquilidad y mucha libertad. Tú vives en la montaña y yo en el mar. Por algo será. Todo tiene corazón y del música para ti, música. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y ya estamos de vuelta con más Martes de Margaritas y ahora sí vamos con el tema del día de hoy titulado Como la vida misma. Claro, es que resulta ser, pues, que esto de estas estructuras en donde nos vemos identificados llenas de drama, pasión, comedia, todo ahí mismo, como la vida misma, las encontramos en otro lugar, que es la comedia del arte. Exactamente, ahí mismo está es, todo eso. Exacto, y el día de hoy vamos entonces a abordar este temita. Claro, es que nosotros ahí, casuales, un martes de margaritas, con mojitos porque no había margaritas, decíamos, oye, ¿sabes qué? Esto me pasa, oye, qué dramática que es, y cosas por el estilo. Decimos, pero algo debe haber, alguna raíz de algo hemos de venir a contarme nuestra vida así. Y encontramos que dentro de todas las ramas del teatro existe una parte muy importante, de hecho, iniciadora, creo. Aquí está mi profesora de teatro, no puedo equivocarme. A ver, ¿qué te echa? Conteste. La comedia del arte tiene todos estos distintivos. Y una vez hablando, o sea, viendo nuestras vidas tan dramáticas que ya era como que ya muy... Pero y además, era estructura. Hay que reírse de las cosas que nos pasan. Era estructura de telenovela mexicana, sí. La pobre que quiere el amor imposible. Sí, eso mismo. Y la mala. El amor lo puede todo. Y la mala que siempre resulta más feliz que la buena. Y está buena. Y está buena. Buena. Está buena por un ratito nomás. Está buena siempre. Salvo que terminen como la Soraya Montenegro, que esa es la maldita lisiada que terminó mal en esa novela. Un minuto de Dios, silencio por Soraya Montenegro, gloria. Tan conocida. La filósofa. La filósofa. La filósofa. Soraya Montenegro. Autora. Bueno, y dentro de eso, dijimos, pero si vamos a hablar de esto, necesitamos una persona experta en el tema. Y aquí trajimos y le invitamos a Silvi. ¿Qué es el drama? Hola, Sol. ¿Cuál es la más experta en el drama? Te cuento mi vida. Yo aprendí de su drama. Muy dramática la vida de la Silvita. Entonces, en esta dramaturgia de vida de la Silvita, que hasta el punto que ya le conocimos al hueso y no le conocimos. Ya le vieron por cámara. Sí. Sí. No, nadie. A ninguna osamente hemos conocido. Entonces, ya, pues. Dentro de otro, ni que fuera el único. Claro. Eso lo diré yo. Ni que fuera el único. Ni que fuera la única samenta. Claro, dentro de todo eso decidimos hablar sobre qué es esto de la comedia del arte. Un poquito para también entendernos nuestra vida. ¿Qué es Silvita la comedia del arte? ¿Qué es la comedia del arte? A ver, es una forma de teatral, digamos, que empezó como que a mediados del siglo XVI. Y desde ahí Hasta ahora se ha perdido mucho ser comedia del arte, entonces es un trabajo que se hace con máscaras y donde están precisamente todos los personajes tipos que son los que hacen un reflejo de la vida, exactamente, pero como con una lupa distorsionada de esa de la realidad, ¿no? Un poco exagerada, pero exactamente están todos estos personajes, la bruja mala, los enamorados, el que tiene dinero y es avaro, el sabiondo, el que sabe todo pero no sabe nada, el capitán, que es el galán. El sirviente. Que no falte nunca. Los sirvientes. Están los sirvientes que están todo el tiempo maltratados, pero la diferencia en esto es que ellos se divierten y se gozan porque le dan la vuelta al poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, la comedia del arte trabaja mucho en hacer visible qué es lo que pasa con el poder, ¿no? El poder extremo en las cosas, y justo conversábamos con el sol cuando veníamos, está justo preciso para este momento de nuestro coyuntural. País. Coyuntural. Que siempre hay un momento coyuntural, todos vivimos un drama eterno aquí en el país. Exactamente. Bueno, yo he hecho la tarea, como siempre, he investigado sobre un poco la historia de la comedia del arte. No les voy a dar todo porque de verdad es muchísimo, es súper extenso. Uh-huh. Pero lo más importante es que esta se vino a desarrollar a lo largo de la Edad Media, porque persistían en Italia representaciones que derivaban del glorioso teatro romano. Entonces se viene derivando esta comedia del arte, que eran improvisadas, cómicas o satíricas, que incluían la pantomima y la danza. Estos coloridos juegos teatrales muy humorísticos, que no tenían más guión que un leve boceto por ahí de la vida, ¿no? De las cosas que se iban dando, al que agregaban todas estas improvisaciones e incorporaban máscaras. Esto constituyó lo que se llamó la comedia del arte, precisamente, en todo este campo satírico, ¿no? Justamente el hecho de no tener un guión rígido es la que la contrapone a la comedia erudita, que era mucho más textual, claro, mucho más... De diálogos. Libretos y diálogos. Ah, exactamente. Entonces, como estas escribían íntegramente, ¿no?, en total, hizo que se considere como la otra parte como un teatro de improvisación, que es la comedia del arte. En realidad, cada actor tenía ya un repertorio de frases y bromas a partir de las cuales construía su papel. La comedia del arte se crea desde la clase baja del pueblo. Es una forma teatral con la que se opone realmente a las grandes cimas del teatro noble, estudiantil y académico. Es totalmente en contraposición. O sea, revoltoso. Totalmente. Exactamente. O sea, siempre llevando la contra. ¡Ay, sí! Rebelde. Rebelde. Es así que... Es la rebelde. El autor se encuentra la posibilidad ahí de afirmar su absoluta autoría como responsable total de su espectáculo dentro de la comedia del arte. Los actores están saltimbanquis, mimos, músicos, espadachines, malabaristas, cantantes callejeros. Todos ellos comenzaron a agruparse en pequeñas compañías itinerantes, las primeras que persiguen un fin lucrativo también y que representan también un repertorio habitual, más o menos adaptado, ¿no? Comedias, fábulas, pastorales, tragicomedias, que es lo que tratan. Deben divertir totalmente a los espectadores para que paguen por verlos. Así es que de esta forma se organiza. Un llamarán para ver. Dólar, si quieres ver, dólar. Dólar. Entonces, se organizan, ¿no? Todo en función del gusto del público y sin abandonar la comedia que está ya guionada. Comienzan a improvisar, a usar dialectos, pantomimas, máscaras, que corresponden a todos estos, los roles que van desarrollando. En la comedia del arte, todos los personajes usaban máscaras, según entiendo, con la excepción de los enamorados, que son los que no usan. Aún así, la comedia del arte es un teatro de media máscara, porque así les permite también tener diálogos, poder hablar. En las compañías de comedia del arte había actrices, mientras que, o sea, no había, de hecho, al inicio actrices, ¿no? En esos tiempos... A ver, no. No había actrices. Porque en ese tiempo las compañías de teatro, sobre todo las inglesas, estaban formadas por hombres, así que la mujer no entraba en eso. El hombre tocaba hacer a veces el rol de mujer. Claro. Uh-huh. Entonces, realmente la comedia del arte poco a poco dio a las mujeres la oportunidad de que suban al escenario. Y desde los griegos, el escenario siempre fue un lugar reservado para los hombres en todos los roles, y los masculinos y femeninos también se travestían para personificar a la mujer. Así, inicialmente el papel por ejemplo, Colombina, que es una de las de los personajes, fue interpretado por un hombre. Ella no usa máscara, ¿no? Ella no usa máscara. No, tampoco la señora. Pero en el tiempo fue dejando de usar máscara. Porque sí, al inicio usaba máscara. Entonces, ya una vez que inició la participación de las mujeres del teatro, ya ingresó en una nueva dimensión, porque también ingresaron, así es que finalmente la comedia del arte es la herencia más sólida, duradera y característica que nos lega el renacentismo italiano, nacida bajo el impulso de una nueva categoría de actores, los comediantes. mediantes del arte, cuyo origen habría sido los bufones y juglares medievales. Exacto. Pasa con la comedia del arte también, que marca que marca un hito en lo que tiene que ver con la historia del teatro también, porque a partir de la comedia del arte es cuando se empieza a conocer el oficio del actor, el actor como profesional, o sea, que profesa una actividad y gana de esa actividad, porque antes no ganaban los actores de eso, o sea, lo hacían por diversión, lo hacían para divertir a los reyes, lo hacían para divertir a las eran o sea, los sanos. Sobre todo no se cobraba la entrada, porque esto no. Al hacerlo en las calles era como a la buena voluntad del, claro. del que pase, del marchante, entonces sí. el que veía le dejaba algo si es que quería. Claro, además se inventan formas interesantes de empezar a cobrar, y cuando empieza el auge de la comedia del arte, o sea, cuentan los maestros italianos que porque ahí se dio, ¿no es cierto? Uh-huh. Empezó en Italia, entonces que estaban, los teatros estaban abarrotados de gente que quería ver teatro, que quería ver comedia del arte, y la gente pagaba por entradas. Uh-huh. Las entradas no eran todavía como los boletos que vemos claro. ahora, pero por ejemplo habían los corrales de comedias, los patios de comedias, donde la gente iba, y entonces, ¿qué es lo que hacían los cómicos? Los cómicos les daban una silla, pagaban por la silla, entonces la gente que quería ver pagado no pagaba, parado no pagaba, pero la gente que quería una silla para ver, porque las comedias duraban dos, tres horas, entonces compraba su silla, pero era su silla de principio, claro, que era por la comodidad, ¿no? Y se sentaba a ver, y lo mismo vendían paraguas también, o sea, alquilaban paraguas. Todo lo que es la creatividad. Exacto, y entonces vieron las formas de cómo empezar a lucrar de eso y vivir del arte. Entonces pasa un poco que las compañías de comedia del arte son compañías de familias, entonces toda una familia empezaba a trabajar del teatro, vivía del teatro, vivía de la comedia, y lo que tú dices, ¿no es cierto? Estos pequeños se llaman canovachos, los canovachos son una línea de situaciones, digamos así, que hace la obra, ¿no? No es como los textos que conocemos normalmente, María dice tal cosa, Pedro dice tal cosa. No hay un diálogo fijo. No hay un diálogo fijo. Entonces, al trabajar desde esta forma, digamos, medio modular, permite que la comedia sea más versátil, que sea más rápido, que se puedan hacer creaciones más rápidas, no es que esperaban y la un improvisación. Año. Claro. Sí, o sea, sí, bueno, también hay que entender que el asunto de la improvisación no es una cosa de soltar cosas así nomás, ¿no? O sea, como tú contabas en tus investigaciones, una recolección de material, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, puedo utilizar esto, no, esto mejor queda acá, esto acá, entonces armo algo y ya tengo. Tienes que como las pautas todo, en donde ¿no? vas a quieres improvisar, pero bajo ese parámetro. Tengo herramientas. Entonces, es como muy interesante qué es lo que pasaba con los actores de comedia del arte, que digamos ahora sucede de otra manera. Es que los personajes tipo, que son un número determinado de máscaras, alguien en la familia elegía ser ese personaje y se especializaba tanto en ser ese personaje que tenía un montón de repertorio. Entonces el actor entrenaba para todo su repertorio. Entonces el momento que le ponías en cualquier comedia iba a darte súper buen material. Entonces improvisaba no en el vacío, sino improvisaba con todo el material que tenía. Entonces eso hacía que las comedias sean tan perfectas y tan bien hechas y sean tan divertidas que te garantizaban que funcionaba lo que sea que ese actor iba a hacer, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma de funcionamiento de la comedia del arte, ¿no? Claro, es como, a ver, si hacemos un civil, como la vida misma. Como la vida misma. Volviendo al tema. Es como ese, irse uno también entrenando en qué papel vas a desarrollar dentro de... En la vida misma. Pero, claro. Y nos toca muchas veces estar de colombina, muchas veces, claro, como la enamorada, otras veces como el enamorado. Dependiendo los gustos sexogenéricos. También, exactamente. Otras veces en el papel de mala. Claro. O de malo. Y que además es como, bueno, una cosa son de alguna manera los arquetipos, ¿no es cierto? El arquetipo también tiene un poco que ver, ¿no? O sea, estos son personajes tipo porque son teatrales y tienen formas. Pero es verdad, o sea, una personalidad nos determina cómo claro. somos y a dónde vamos, ¿no? Y de acuerdo y a eso, como un jugamos. Colectivo, ¿no? Porque sí, hay, está claro, en la sociedad, ¿no? Está claro, la maldad, claro. están los sirvientes, los esclavos. Y dentro de toda esta sociedad, supuestamente determinada cada uno en su papel, que obviamente no es racismo, obedece a condiciones sociales, políticas, económicas, claro. bla, bla, bla. Claro, ponte yo cuando estaba en esto del taller, yo no podía ser ni rey ni nada de eso. Yo, Sani, ahí, lo más bajo. Uno sí. tampoco se revista. Es lo mismo, te cuento. Y ahora que pronuncia los personajes, vamos a regresar con los personajes en el segundo Pero bloque. Perdóname, te corté algo. No, así. Sí, o sea, la cuestión era que dentro de estos personajes también se ven... Si el personaje puede estar catalogado como el malo, también se ven cosas buenas, porque sí. son estas cuestiones que un poco uno dice, se muestran las miserias humanas, ¿no? Sí, que te salen como las partes bondadosas, pero también acorde a tu interés vas jugando un poco. Y eso vamos a venir a seguir dialogando con los personajes para desarrollar un poco también y después del siguiente tema. Así que vamos con un temita más de música, chicos. Música, por favor. Música y jockey. Vamos de ahí y regresamos con más. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y bueno, volvemos a este Martes de Margarita que ha estado bien caluroso. Martes de luna llena. La mollera aquí. Claro, uno toca ahí, ¿cómo se llama ese abanicarse la mollera? Tocándose la mollerita. Ya que no hay quien la autogestión, pues, ¿de qué hemos estado hablando? Ya no hay quien te sople, amiga. No hay quien me sople ni vainilla. Quien me ponga mentol. Para que uno sabe hacerse de lo que sea. Independiente, Independiente, sobre todo en las casas. Y también, pues, hacerle a la autogestión cuando se pueda. Bueno, amigos, les recordamos que pueden conectarse con nosotros el Martes de Margaritas. En la página de Facebook estamos como Martes de Margaritas. Ahí nos pueden ya enviar mensajes, darnos likes, poner sus comentarios, sus sugerencias. Si quieren hacer preguntas, también las pueden hacer. Preguntas y respuestas. Preguntas también. Y respuestas también. Si tienen algo que nosotros no sepamos, quieren decirnos, díganoslo ahora. O también si tienen algo que quieran ustedes venir acá a promocionar, a dar a conocer, a tratar un tema, vengan nomás. Esta es un programa abierto en donde todo... todo es recibido en el marco del respeto y del amor que todos nos podemos tener como seres humanos que habitamos en este lindo planeta. Eso. Y estamos en la Semana Mayor. Vamos a decir una pequeña oración. Es el momento. El momento. Bueno, volviendo a esto de la comedia del arte y el arte de la comedia, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero es de la vida misma. Pero es de la vida misma. O sea, de la vida misma, es lo mismo. Estábamos como, antes de la canción, estábamos viendo como estos personajes que podemos encontrar que no son dicotómicos ni que son polarizados, o si son polarizados, ¿cierto? No, cada uno tiene sus características, ¿no? O sea, tiene sus características, pero muestran también muchos de los lados, ¿no? Precisamente la máscara te permite un poco eso, ¿no? Porque los malos no son del todo malos, o sea... te pueden mostrar un mundo completo, pero sí de alguna manera la forma de funcionamiento, como cada uno ejercen dentro de la comedia, porque cada uno tiene un rol definido, eso sí, es un rol dramatúrgico, digamos, definido. Y formas en las que, formas físicas inclusive, cómo funcionan, pero entre todos ellos generan todo este mundo completo de alguna manera, donde no te queda cabida otro personaje más. O sea, cuando tú ves comedia del arte y está completa, una comedia completa, tienen que estar todos los personajes que son tipos para ese. Eso yo te quería preguntar, porque cuando estaba haciendo la investigación, yo veía, o sea, ya personajes determinados, y pueden tener... Las narrativas pueden ser diferentes, o los libretos, o la historia, ¿no? Sí. Puede ser distinta, pero siempre están los mismos personajes. Eso es parte de la comedia del arte, o sea, no puede no estar todos los personajes, no se puede cambiar, o sea, son podrían como los no personajes estar determinados. O sea, hay obras en las que, digamos, no están todos los personajes, ¿no es cierto? Canovachos, donde no están todos los personajes, pero, digamos, si ves una obra completa de comedia del arte, están todos los personajes, porque todos tienen un estatus diferente y manejan un rol diferente dentro de la comedia. Sin embargo, hay comedias en las que, por ejemplo, están solo los Sanis, que son solo los sirvientes. Pero aún cuando están solo ellos, toman también otros estatus, tienen que tomar roles de poder. Porque, digamos, la comedia, ¿por qué funciona? Y eso es como un poco así malévolo. Pero la comedia funciona siempre que hay un alguien que tiene poder mayor. Por ejemplo, ¿no es cierto? En la vida social. ¡En la vida misma! ¡La vida misma! ¿De qué nosotros nos reímos? ¿O cómo funciona lo cómico? No nos reímos cuando el presidente está ahí arriba dando su discurso, bueno, que a veces sí, ¿no? Pero depende de lo que diga. Pero precisamente nos reímos del momento en el que baja de estatus. O sea, si nosotros le vemos pasar al Rafael Correa y se cae, se tropieza, nos vamos a caer de la risa. O si dice alguna cosa que no está de acuerdo a su estatus, es justo la comicidad se produce en el momento de la ruptura. Se rompe lo cotidiano, ¿no? La ruptura del poder. Ese quiebre es lo que nos permite la comunidad. Exacto, ¿no? Es el rector de un colegio, ¿no es cierto? O sea, que tú le ves así, tan elegante, tan distinguido, tan... Y le tienes respeto. Pero cometió un pequeño error, chiquitito, y no necesitas decir nada. O sea, no sé, de pronto... se le quedó un moquito por aquí afuera y el alumno le ve, todo el mundo y le hace grande, le hace grande, le dibuja como un megamoco. Entonces, son esas cosas que pasa con la comedia. Esa es la clave de la comedia, o sea, bajar de estatus, cambiar el estatus. Y es reírse también, o sea, de las desgracias ajenas, claro, de uno mismo, o sea, es súper satírico, es súper sarcástico e irónico. Claro. Es que también es como, no estás exento que te pase, porque te puedes estar riendo de eso y ¡pac! Te pasa a vos también. Claro. Y es como que lo que decía la Silvia, ese juego de cómo se van cambiando, ¿no? Una vez que estás tú riéndote de la otra persona, puedes tomar como esta categoría de poder superior porque se están mofando, y al acto seguido, o sea, a paso siguiente, puede cambiarse y como en ese juego que se construye la vida misma. Exactamente. Como hemos visto en estas semanas de todo el proceso electoral, no diremos más. Yo digo, para la comedia del arte, tiene muchísimo material. Claro. Obviamente, habían cosas que... Claro, o sea, para lo políticamente correcto había muchas cosas salidas de tono, dada la condición de uno de los candidatos. Sin embargo, creo que hay mucha bufonería en las redes sociales. Claro. Y, pucha, o sea, salía cada cosa que era muy... Y muy... O sea, a la larga, terminaba sacando lo peor de ti porque te reías. O sea, no puedes... podrías poner así moralmente, chicos, eso está mal, no lo hagan, pero ya te reíste. Yo digo, a veces no sé si reír o llorar. De la vida lloro y luego me río ya. Con los personajes. El Arlequín, ¿qué papel juega en la comedia del arte? Ya, el Arlequín es uno de los sirvientes, ¿no es cierto? Llegó, es una máscara que se llama Sunny, y es la máscara, el tipo de personaje. Arlequín se llegó a poner ese nombre, digamos, a este Sunny, que es un sirviente, porque ¿quién hacía de Arlequín? ¿Cómo te explico? Pasó de ser una máscara común, como una máscara genérica, todos son los empleados. Y este llegó a ser tan importante, este Sunny, porque era un actor que... ocupó esa máscara de empleado y lo hizo tan bien y creó características nuevas de este personaje que le dio como un poder mayor a ese personaje. Y también eso tiene que ver un poco con la cuestión histórica. Carlos Goldoni, quien escribe una comedia del arte que es el servidor de dos patrones desde el principio, pero luego se la cambia y se la pone a Arlequín, servidor de dos patrones, pasa a la historia como un error un poco, que es que lo hace demasiado importante el Arlequín. Entonces, esto es un error histórico que los italianos mismos lo dicen, ¿no? En un momento Carlos Goldoni fue un poco un detractor de la comedia del arte, porque cuando él lleva la comedia a Francia, la traslada a guiones escritos, como los que conocemos, y la comedia italiana no se hacía así. La comedia italiana se hacía con canovaccios, que solo las situaciones y nada más, donde te permitía más improvisación. Canovaccio. Son situaciones. En línea de situaciones, ¿no? Tu situación, tu situación. Bueno, yo te voy a decir, amiga, no te voy a contar mi vida. El te voy a contar canovaccio. Exacto. Voy a contar el canovaccio de mi vida. Un pequeño canovaccio. Los canovaccios de la semana. Sí, te voy a contar. Pero en comedia, para que no te aburras. Entonces, ¿qué le digo? Otro personaje, la Briguela. Briguela es otro Sani, las mismas condiciones que Arlequino, pero Briguela tiene otras características que son solo de él. Ponte, Briguela es un estafador, es truán, es así. Es personaje masculino. Es un sirviente. Pillo, es un sirviente también. Entonces, pero es un poco malvado, ¿no? La colombina. Un pillo elegante. La colombina. ¿Tú eres colombina? No, yo no soy colombina, pero me gustaría hacerlo en algún momento. ¿Qué es la colombina? Es la paleta. La colombina es otra, es otra Sani. El chupete colombino. Chico. No, pero es un Sani como de estatus mayor. ¿Ya? Y que siempre está como cómplice de dos figuras de poder, ¿no? En este caso, nuestra obra, por ejemplo, es Isabela y la señora. ¿Ya? Uh-huh. Y ella está en medio. Como sirvienta. Sí, es como cómplice como de todas las travesuras de ellas dos. Es la colita. Y los otros Sanis le hacen caso a ella, ¿no? O sea, ella es como una sirvienta de estatus más. Como una especie de mayordomo, algo así. Bueno, en realidad hay un mayordomo como es del Pedrolino. El Pedrolino. Que él tampoco usa máscara, es otro de los personajes que es... El Pedrolino más serio. Sí, lo tengo por aquí. Bueno, está también el... Bueno, hay alguien que se llama el Capitán Matamoros. El Capitano. El Capitano. El patrón de él. Es mi patrón. Ah, no. Ah, tú eres un Sani. Yo soy un Sani, sí. Es un Sani del Sani Capitano, ¿no? Muy tonto. Uy, no, es para divertirse tanto con los personajes de la comedia del arte. Algo. Un personaje más, porque sí hay algunos, ¿no? Está el Dottore, está Innamorati, los enamorados, Pantaleón, está Pierrot, Polinchinela, Escaramouche, Becci y Sani. Sí, o sea, están, digamos así como para hacer, rapidito, para hacer un recuento por todos los personajes. El capitano es el capitán fanfarrón, ¿no? Es el capitán, es que lo tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en el ejército, pero lo vemos desde el estatus en los que el ejército nos defiende. En este caso, este capitán no, es un capitán que es pura facha nada más, o sea, el man es... Un gallina. Es un gallina, es un héroe de barra, ¿no? Entonces el man se inventa historias, es así súper mentiroso, pero a la hora del té, al momento que le dicen... Claro, y el Sani le boicotea porque él sabe la realidad, ¿no? Ese es el capitán. Tenemos el Pantalone, que es el viejo avaro, es el dueño de la casa, porque eso normalmente sucede en una casa. Es el dueño de la casa, el malvadísimo. Que alguna vez fue Sani, ¿no? Que alguna vez fue Sani, pero ya va a tener dinero. Está la señora, que en cambio es la ribita. La sirvienta que llegó a tener dinero. Exacto. Alguna vez fue Sani y llegó a tener dinero. Está el doctor, que es el sábelo todo, pero no sabe nada, ¿no? Un poco estos personajes... El Pierrot es de Pedrolino. Es un poco la historia del Pierrot, este que le vemos con cara blanca y las bolitas rojas y el vestido todo blanco. Los italianos lo conocen como Pedrolino, Pierrot más lo conocen los italianos, los franceses. Los franchotes. Entonces el Pedrolino es el sirviente mayordomo. Cuando viaja a Francia, como ha hecho con el arte un montón de cosas así bonitas y extrañas, estiliza todo el arte de la comedia. Exacto. Italia es otra forma, la forma popular de lo italiano es diferente, pero cuando van a Francia, la Francia estiliza la comedia, y precisamente una de las transformaciones medio grandes que hace con la comedia del arte es transformarle a Pedrolino en este Pierrot, que es más lunar, más... así como más estilizado, más elegante, ¿no? Súper interesante los personajes, porque cada uno tiene su esencia, su alma, su, y de ley su que... cuestión, su locura. Y si lo ves. Tú ves cada personaje y te vas a ir identificando que de ley conoces a alguien así en la vida real. En tu grupo de amigos. O sea, no hay... Si no lo reconoces es porque eres tú. Por ejemplo. Te hace falta uno de esos. Porque eres tú. A mí personalmente me ha gustado mucho descubrirles desde la propuesta de los animales, porque también es como que es un universo, ¿no? También somos animales dentro de la sociedad. De la vida misma. De la vida misma. Claro. Entonces, por ejemplo, el Dottore,

Así es que ya te voy a mandar el contacto para que puedas ahí quedar. Hay que cuadre. Para ver cuándo te gusta con la mentol. Me gusta esa dinámica de poder aquí decir qué es lo que necesitas y que la respuesta sea inmediata. Muchas gracias. Por favor. Nos ponemos en contacto. Ya le puedes llevar a la función mañana. Por ejemplo. Por ejemplo, para que frote el mentolcito mientras estás viendo. No estoy con gripe ahorita, pero cuando esté de primera persona en la lista, me habrá tomado en cuenta. Puede ensayar, puede practicando. Estoy practicando. Muchas gracias por atender a los pedidos. Ya saben, cualquier cosita bien vista es. Así, así. Bueno, continuamos con más de la comedia del arte y hablamos de los personajes. Y precisamente nos quedamos en esta vaina de los personajes como un reflejo de la sociedad, ¿no? De todas estas cuestiones que presentamos como humanos, como seres humanos, que nos convertimos también en animales, que también estamos como, nos identificamos por ahí de pronto con una zorra, en mi caso. Ay, sí, cada uno lo que quiera hacer. Aquí nadie se le está obligando nada. No se restringe, una zorra, una zorra. No se restringe ni se escatima. Cada quien se identifica con quien se siente mejor. Bueno, y si ustedes quieren, amigos, ver esta puesta en escena de todos estos personajes que hemos estado conversando, pueden hacerlo el día de mañana en el Teatro Patio de Comedias a las 8:30 de la noche. Está aquí cerquita de la Casa de la Cultura, 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas. Vaya, vea esta bonita comedia del arte que va a estar en escena. Amigas, cuéntenos un poquito, ¿qué vamos a ver mañana? El día de mañana vamos a ver Amores Disparatados, una comedia de enmascarados. Así se llama la obra de comedia del arte. Somos 8 personas en escena. Y la función es a las 8:30. Los esperamos, ríense mucho. Para que se rían mucho. Se van a divertir justo en estos días que ha habido tanta presión aquí en el país. Sí. Yo creo que es momento de la risa es liberadora. Entonces, invitados a que mañana vayan a reírse. Toda la gente que está haciendo todas estas cosas, vaya un ratito, 8:30 de la noche de ese tiempo, de reírse un rato y de mirar también que hay otras opciones de cambiar las cosas. De entretenimiento. Goce y ríase de usted mismo también, ¿no? Y también de todas las cosas por las que hemos pasado igual, ¿no? Si mañana organizan alguna marcha, pásense primero por el teatro y luego se van a la marcha. O si terminan antes la marcha, ojalá vayan al teatro y así se gozan un poco después de todo lo que pasa en la marcha. Así que ya saben, pueden asistir al Patio de Comedias, de ahí vayan, compren su entrada, está a $8, es el valor promocional de los días miércoles. ¿Qué me parece a mí como súper importante rescatar también esto que decíamos antes, ¿no? La comedia del arte hizo del artista un oficio, del teatro un oficio, que me parece responsable dentro de todo el entretenimiento que vamos a recibir. Y vayan, disfruten, diviértanse. Y si quieren aprender más sobre la comedia del arte, el día lunes en el Patio de Comedias también inicia un taller. Exacto, empieza el segundo nivel de este taller. La comedia del arte tiene, bueno, alrededor de como 120 máscaras para trabajar. ¡Diosito santo! Y las que hemos trabajado en el nivel anterior son alrededor de como unas 10 máscaras más o menos. Entonces, el siguiente nivel vamos a trabajar otras máscaras. Lo que estamos invitando ahora es un poco a la gente que ya ha hecho teatro, que ha trabajado o danza o teatro o clown o bufón o lo que es teatro físico. O teatro gestual, porque ya empezamos como con el segundo módulo, donde ya tomamos ciertas cosas del módulo anterior y vamos a ver aquí los sátiros, que son máscaras de diablos, de cachudo, donde vemos el personaje de la muerte. Yo voy. Y justo ahora vemos a Pulcinella, que es otro de los personajes que tú los tenías. Pulcinella es de la comedia, lo que vimos en la comedia anterior, lo que van a ver en la Amores Disparatados, se llama Comedia del Arte del Norte. Identifica a los personajes del norte de Italia. Lo que vamos a ver en el próximo taller es Comedia del Arte del Sur, donde entra Pulcinella, entra la muerte, entra el Jettatore o el Avientador, que son un tipo de personajes más supersticiosos. Y entra Comedia del Sur y Comedia del Bosque y Pastoral. Esto es súper mágico, no se lo pueden perder, chicos, de verdad, chicos y chicas deben ir. Es súper entretenido, es algo nuevo, o sea, diferente para el lo teatro que se ve. Ajá. Y aparte, esta obra está montada por alguien que profesional que se hizo, se ha preparado, entiende en muy bien. Italia. En las mismas Italia. Con el mismo Eugenio Barba. No, con el mismo Antonio Fava. ¿Qué es? Pues, ¿cuánto daño de pronto? Ya vamos con un tema musical. musical y regresamos para seguir promocionando un poco más sobre el taller y topar los últimos temitas por ahí que están pendientes. De la vida misma. De la vida misma. Y nos sacamos todas nuestras cosas. Máscaras. Bueno, tú ya sacaste declaraciones. Ya me saqué. Fuerte declaración. Ya me saqué o ya me puse, no lo sé. O ya me pusieron. No sé. Vamos con música. El like. Seguimos en Martes de Margaritas. Ya casi estamos concluyendo este programa sin antes agradecerles a todos los que se han conectado con el Martes de Margaritas. Gracias, chicas, por venir a... Gracias por invitarnos. A ilustrarnos un poco cómo hay alternativas distintas también de reírnos de la vida misma. Exacto. Y escapar de esto, yo quería recordarles que si ustedes quieren ir el día de mañana, pueden acercarse nomás al Patio de Comedias. Desde las 6:30. Desde las 6:30 de la tarde. Si no, pueden comunicarse a qué teléfono contigo para el taller, Silvi. Al 098-7080-78 para que reserven un cupo. El día lunes empezamos. Si alguien desea inscribirse, puede ir unos minutitos antes. Inscribirse a las 6 de la tarde. Empezamos con ropa cómoda. Que se diviertan. Lunes y martes es el taller. Lunes y martes. También hay preventas, ¿no? Si es que desean una preventa, asegurar su entrada, pueden llamar al 0995-626353. Está bien. Así que ya saben, todo ahí está a su disposición. Si igual es que... en la página del martes debemos estar poniendo la info sobre los teléfonos, sobre el taller de la que van a impartir. Me parece súper chévere el taller porque, bueno, aparte de la gente que ya sabe y conoce el teatro y le gusta el teatro, que es otra forma más de seguir especializándose en la rama, también es súper práctico para la gente que de pronto es un poco tímida, que necesita desahogarse un poco. El teatro es súper mágico dentro del cuerpo y te ayuda a soltar mucho. Y yo ahí puedo decir desde mi experiencia, que era una persona que no podía como articular. Habla. Yo tenía miedo, ¿tú te acuerdas? Claro. Que yo decía en la radio ahora. Yo no me atreví a hacer ningún nada, porque... Gestos, jamás. Por sacar la lengua, olviden, era lo peor. Yo le conocí así, tabla, neutra. Ve cómo se mueve. Ahora, ¡existe! ¡Una cultura! Era como afloja. Tenía un semi súper lindo, sí, Lanita, vos le viste en la muestra. Ya le subió el martes, ahí hay videitos de la Ana Sani. Espérate la especialización. Claro, y es como, no tengan miedo, arriesguense, creo que es un romper la rutina. Totalmente, vayan, diviértanse, vean también teatro, hay un montón de alternativas. Y qué bueno que empecemos con la comedia del arte, que van a entender todo lo demás. Que aparte es súper liberadora, precisamente por la comedia, qué por vida. El juego. ¡Qué terapia! Y es importante como la cuestión del juego, ¿no? Retomar el Hoy juego. Hoy hablaba con una de las actrices muy, muy importantes de la comedia en este país, a la quien yo amo, quiero mucho, la Elena Torres. Oh. Y conversaba con ella en un momento así de esos lindos que uno tiene para conversar, y hablábamos de esto, ¿no? De la idea, de la necesidad de regresar al juego, uh-huh, al juego verdadero. Necesitamos jugar, el mundo necesita más juego, ¿no? Nos creemos todo tanto, de tal manera que provocamos nos guerras entre la gente. Demasiado. Exactamente. Es todo un juego, esta vida es jugar, o sea, y el juego es real, y el juego es verdadero, y el juego es creíble, pero es desde el fondo, ¿no? El corazón. Y tiene sus reglas. Y las reglas son respetadas para que el juego sea jugado, ¿no? Entonces pasa que como ya no jugamos, nos volvemos adultos tan serios que nos olvidamos de eso, entonces vivimos en el estrés todo el tiempo, en el no creer que existe otra posibilidad de las cosas, de no creer que en realidad nosotros podemos transformar las cosas y lo podemos hacer, o sea, no necesitamos un Superman que nos venga a salvar, pero hemos perdido la capacidad de juego, entonces como se perdió esa capacidad, perdimos la capacidad de saber que tenemos la magia en nuestras manos de transformar todo, ¿no? Y esa capacidad de reír, ¿no? Sí, si me permiten aportar como desde el otro lado, yo también soy parvularia y es algo que yo siempre intento como hacer llegar a todas las maestras, ¿no? Las personas que se dedican a estar con los niños en la educación, sea formal o no formal. Es de eso, ¿no? Como no le hagas jugar, juegue con él. Ah, qué buena idea. Recuerda que es jugar, ajá. Que juguemos. Juguemos. Y eso es el teatro. Y hay que volver a jugar, y hay que volver a vivir. Hoy jueguen con sus parejas en la noche, y jueguen con sus amigos. ¡Caramba! ¡Caramba! Cuando sueñen, ¿dónde está la persona del mentón? ¡Vamos a jugar! ¡Está clarito! Jueguen todo lo que puedan jugar, hay millones de formas de jugar. Nosotros somos actores de la vida real. Claro, y es actores de nuestras propias vidas. Y esto también ponerse a pensar de esto, que nos reíamos de la vida misma, porque a veces nos metemos en este papel tan dramático, tan caótico, en donde asumimos una posición en que todo es en contra de nosotros, que todo nos va mal, que la vida busca ponernos obstáculos, que la vida busca frustrarnos las cosas, que la vida busca quebrantarnos y hacernos lamentar el existir, cuando en realidad no es eso, o sea, cuando en realidad podemos ser cualquier tipo de los personajes que hemos ahorita como recabado, resumido a breves rasgos, podemos jugarnos dentro de toda esa lógica, como decía, sí, dentro del juego existen reglas, y creo que eso es importante respetar, pero los juegos y los jugadores deben siempre estar cambiando, y dentro de la sociedad también, si nosotros esperamos, como decía, esta figura salvadora, le posicionamos dentro del juego a un superhombre que nos diga qué hacer, creo que es un gran problema, porque ese gran superhombre nunca va a cubrir nuestras expectativas. Claro. Y nos va como a limitar una forma de ser y actuar en el mundo, cuando en realidad la forma de ser y actuar en el mundo son un millón de posibilidades. Yo me acuerdo que en una conferencia alguien decía clarito, el que tiene la verdad absoluta tiene rasgos patológicos. Y creo que estamos llegando a estos grados patológicos en estos momentos, de hacernos daño. Entonces volvamos a algo más lúdico en nuestras relaciones. Y la anterior semana ya estuvimos hablando un poco de volver a esta paz, ¿no? Al paz, a la paz, a la solidaridad, al regresar a ver al otro. Al que acuerdo, a la larga, ¿no? Es igual a que somos nosotros. O sea, no tengamos eso de que el otro es igual a mí. No, nosotros somos igual a los otros. Exactamente. Y bajo esa lógica ya bajemos un poco la guardia en estos fanatismos. riámonos de nosotros mismos, riámonos de los que están al lado de nosotros, de la manera más respetuosa, obviamente, con el amor. Y bueno, si hay que burlarse de algo, uno se burla, pero siempre dentro de estas normas que están dentro de este juego, que es el respeto mutuo. Claro. O sea, el no hacernos daño. Y no jodernos por hacer daño al otro, sino de las circunstancias. De reconociendo la nuestra humanidad, que es tan chistosa, si la ponemos a pensar, si la ponemos como en el teatro. Es tan chistosa, tan absurda, tan irónica. Que ande en dos patas, es re chistoso. Bípido ahí. Caminando por ahí. Creyéndose que animales se ríen de nosotros. Claro, y ese bípido que se piensa que es superior a alguien. ¿De cuándo acá? ¿Cómo así? ¿Qué ha sido? Además es de eso, ¿no es cierto? O sea, creer que la superioridad está en otra, en el estatus del dinero, en el estatus del mejor trabajo, está en otro espacio, ¿no? Impuesto. Está está el ser mejor humano. Veía el fin de semana una película que me quedé así como, me cagué de la risa un montón, que se llama, me voy a acordar en el camino, pero justo hablaba de unos seres que se fueron, evolucionaron después de mucho tiempo, todo lo que pasó con la Tierra y todo lo que se supone que va a pasar con la Tierra en un poco tiempo, y decidieron que ya se iban a otro planeta, y en ese otro planeta van a regresar, a retroceder, y vuelven a hacerlo sin todas las cagadas que se mandaron. Entonces entiende que hasta este punto debe ser, y son seres que pueden conectarse telepáticamente y pueden entender, o sea, una maravilla de cosas. Entonces ellos llegan, la utopía, y resulta que en una de esas reuniones deciden que van a regresar a la Tierra. Y cuando van a regresar a la Tierra, ellos ven cómo está todo el caos aquí, ¿no? Y dicen, uy, eso nosotros ya lo vivimos, pero hace siglos, o sea, sabemos cómo funciona. Entonces tienen mecanismos para desconectar a la gente. Y es tan divertido, porque se agarran de la cabeza y desconectan a alguien. Y entonces de pronto esa persona que estaba caminando por la calle se saca los zapatos, se saca la leva, se mete en la pileta y se moja. Que entonces es lo que realmente quisiéramos hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Yo tengo un amigo que hace eso, pero está loco. Yo también. Chido, pero claro, para todas las ahorita me corriendo, así que va. Saludo va a ese amigo que tal vez nos está escuchando, tal vez no, porque es loco. Capaz que es el mismo que quiere ponerte mentol, ¿verdad? También. Quiere ponerle mentol. Bastante gencioso. Y bueno, estamos ya terminando, chicas, vamos el último. El último adiós. La última frase de este martes de Margarita. No, bueno, nada, pues invitarles al taller, ya solo les invitaré a la función, e invitarles al taller que empieza de Comedia del Arte nivel 2, que empieza el día lunes, vengan a divertirse, a trabajar su cuerpo, a jugar, nada, empezamos en el patio de comedias y nada, solamente reírse es importante en este mundo, juguemos y no nos creamos que todas las cosas están mal, no es ni verdad. Ni que todo está hecho, hay cosas por hacer, pero tenemos nosotros en nuestras manos las cosas para hacer. O sea, ¿crees que los políticos lo van a hacer? Sí, tenemos que exigirles sí, porque es una parte de todo esto, pero en nuestras manos está cambiar un montón de cosas. Así que compañeros, como dijo, compañeras, Margarita en general, lunáticas, ¿eh? Otro no. Por ejemplo, hay una obra, así que cuidado. Ah, champi. Cierto. Compañera Shanna, saludos. Bueno, les esperamos mañana en la función Amores Disparatados, una comedia de enmascarados, y bueno, hagan las cosas con amor, siempre. Siempre con amor, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, soy Aleja Soleruni y me despido. Qué gustazo poder compartir con grandes amigas este Martes de Margaritas, amigos, nos vemos la próxima semana con más de Martes de Margaritas. En Marte. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Vendrán, volverán. Gracias, chicos, por el bono de los controles. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas.